Existe un territorio dentro del universo de temas que interesan a Javier Sierra, que es oscuro y peligroso. Como todo en la vida, la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas puede llevarnos por el camino equivocado. Es fácil saltar de la superstición a las actitudes irracionales y de estas al crimen y a la muerte. En este cierre de temporada de La Noche en Vela, Javier Sierra quiere hablarnos de los peligros que acechan a ciertas creencias. Y para ello, viene acompañado de un verdadero experto que acaba de publicar un ensayo sobre los peligros del ocultismo. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A quién nos traes hoy? Nos tienes en ascuas. Bueno, hoy traigo a un escritor, investigador, muy buen amigo mío desde hace muchos años, que acaba de publicar un libro titulado precisamente Los peligros del ocultismo. Su nombre es Manuel Carballal. Y Manuel lleva mucho tiempo, casi desde que lo conozco, y son 3 décadas por lo menos. ¿Pero cómo 3 décadas, Javier? Bueno, uno tiene ya su pasado a las espaldas. Pero si tú eres muy jovencito, 3 décadas... Sí, eso me decían antes, décadas. Que pese a su juventud, Javier Sierra era capaz de hacer tal cosa. Bueno, esa coletilla ya la escucho menos, te la agradezco. Quitando, sí. Pero lo mismo le pasaba a Manuel Carballal, porque Manuel Carballal empezó muy pronto también en este asunto de la investigación, de lo paranormal, de lo insólito, y se dio cuenta también muy pronto de que no era oro todo lo que relucía, de que había un lado oscuro en muchas de los casos, incidentes, noticias que aparecían en prensa, que muchas veces se pasaban por alto, pero que él ha ido recopilando con meticulosidad y ha utilizado para alumbrar este libro, Los peligros del ocultismo. Así que si te parece le damos la bienvenida. Claro, y, sí. Y profundizamos en estas 3 décadas suyas de investigación de los peligros del ocultismo. Manuel Carballal, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hay gente que esto del ocultismo, si es verdad que se lo toma como un juego muchas veces, ¿no? Sí, bueno, de hecho, para muchas personas cosas como el tarot, las psicofonías o la ouija, el juego ese del vaso, entre comillas lo del juego, es realmente eso, un juego, hasta tal punto que una empresa norteamericana llegó a patentarlo y a comercializarlo como juego de mesa infantil. Aquí en España una conocida empresa de juegos infantiles lo comercializó hace unos años para usuarios mayores de 3 años, considera que con 3 años de edad ya se podía hacer la ouija, y probablemente tienen razón, porque un vaso, una planchette encima de una tabla no hace nada, igual que una escopeta de cartuchos encima de una mesa no hace nada. El problema es lo que puedes hacer con esa escopeta. Puedes cazar para llevar alimento a tu familia o puedes atacar un banco. Con todas estas herramientas o todas estas técnicas asociadas al mundo del misterio, del ocultismo, como no tenemos muy claro tampoco lo que hay detrás, se pueden convertir en un arma de doble filo. Y cuando tú examinas ese punto de intersección entre el mundo exclusivamente de la investigación criminal, de la investigación policial, del delito, y el mundo de las creencias, te encuentras con que hay una serie de casos donde convergen ambos mundos. Y te encuentras lo que en su día Antonio Viqueira Hinojosa, el comisario Antonio Viqueira Hinojosa, fue un policía muy célebre en su época, fue el jefe de la Brigada de Investigación Criminal, el que detuvo al Jarabo, pues él acuñó un término que es criminalidad esotérica para referirse a todo ese tipo de delitos que tienen que ver con las creencias. Por ejemplo, desde las estafas de falsos videntes, los crímenes rituales, los suicidios colectivos, las sectas destructivas, o sea, hay todo un tipo de criminalidad que está sustentada, justificada o contextualizada en el ámbito de las creencias religiosas. Bueno, yo decía antes que tú habías empezado investigando estas cosas, que sigues investigando este tipo de misterios. En un momento dado habría que distinguir entre, bueno, los fenómenos que se producen o que no sabemos cómo se producen, pero que están ahí, digamos que planteando un desafío intelectual a quien se acerque. Y luego la instrumentalización, que en la mayoría de los casos tiene 2 facetas, por lo que deduzco de tus palabras. La faceta criminal, pero también un poco la faceta del trastorno mental, me imagino, ¿no? Que ahí habría que distinguir. Claro, hay muchas sentencias en el libro. Soy consciente de que algunas de las cosas que se cuentan son tan increíbles, parecen sacadas de un guión cinematográfico, que si no las documentas con los documentos oficiales, parecen inventadas, ¿no? Y hay todo un anexo de informes policiales, de atestados, de sentencias judiciales sobre casos en los que se ha utilizado o se ha pretendido utilizar, por ejemplo, en el caso de cierto tipo de crímenes, homicidios o incluso suicidios, la atenuante o la eximente de la enajenación mental transitoria, porque el acusado, el autor de un determinado delito, justificaba ese crimen pues por cuestiones demoníacas, por posesiones diabólicas, bueno, casos, o angélicas. Claro, hay casos célebres. El crimen del Albaicín, por ejemplo, ¿no? De lo más duro que he investigado. El crimen del Albaicín. Los crímenes, en realidad, yo he documentado tres casos en el Albaicín granadino de crímenes que parecen guiones cinematográficos porque son homicidios muy brutales, muy sangrientos, en los que, por ejemplo, el más conocido es el caso de Encarnación Guardia, una mujer que es sometida a un exorcismo ilegal, entre comillas digo ilegal, porque la Iglesia Católica era muy prudente, ahora los menos, pero era muy prudente antes de autorizar un exorcismo. En este caso fue un exorcismo laico, acudió a un curandero y a unas familiares porque consideraban que tenía el demonio dentro y la sometieron a una serie de torturas terroríficas para arrancarle el demonio del cuerpo, y lo que le arrancaron fueron los intestinos y las vísceras. Lo se hizo con entre comillas buena voluntad, entonces. Sí. Es decir, que aquí sí, porque, estaría, fíjate, la cortina del fanatismo. Lo más alucinante de este caso, yo estuve con el forense que hizo la autopsia, y la autopsia es alucinante, porque el forense me decía, es que todo lo que los detenidos, que fueron procesados y condenados por un homicidio, por mucho que ellos dijeran que es que estaba poseída, tenía un demonio dentro, y sí, pero tú has cometido un homicidio y vas a la cárcel. Pero lo alucinante es que la autopsia revelaba que todo lo que los acusados describían que habían vivido durante el exorcismo era real y podía documentarse fisiológicamente. Por ejemplo, ellos decían que la mujer cambiaba la voz y de repente hablaba con una voz gutural que parecía demoníaca. Y el forense encuentra una anomalía en las cuerdas vocales de Encarnación Guardia que podía haber generado ese cambio de tono vocal tan llamativo. Qué barbaridad. Ellos describían, por ejemplo, que la cabeza pegaba unos giros, no como la niña del exorcista, pero que pegaba unos giros totalmente anómalos. Y el forense descubre en la autopsia que había una hiperlusación de las clavículas y del cuello que podía haber generado ese movimiento anómalo. Es decir, que la autopsia consignaba que había una serie de fenómenos fisiológicos, pero que unas personas supersticiosas habían interpretado como una presencia diabólica y habían obrado en consecuencia. Claro, que suele terminar usándose como eximente, ¿no?, por la justicia. Es difícil, es difícil. Puede lograrse quizá como un atenuante en algunos casos, pero eximente no es fácil. Yo el único caso que conozco de eximente, y es el más brutal probablemente que yo he encontrado, es la muerte de Rosy González. Rosy González era una niña de 11 años, a la que su propia madre, una curandera espiritista de Almansa, le arrancó también los intestinos por la vagina en vivo en un ritual atroz, atroz, brutal. Yo además tengo toda la documentación forense y policial del momento, y fue tan terrorífico lo que ocurrió aquella noche en aquella casa y cómo murió esta niña, que los forenses y los psiquiatras que analizaron a Rosa González llegaron a la conclusión de que no podía ser consciente de lo que hacía. Y yo te reconozco, Javier y yo hemos entrevistado a miles de personas que dicen haber vivido experiencias paranormales. Esta curandera solamente estuvo un año en un hospital psiquiátrico y luego salió a la calle, no llegó a ingresar en prisión, pero volvimos a localizarla y a hablar con ella cuando volvió a la calle. Y la verdad es que de los casos que yo me he encontrado, era tal la desazón que transmitía esa mujer que de repente era consciente de que había asesinado a su propia hija de una forma inenarrable, brutal, por sus creencias religiosas. Porque ella estaba convencida de que la niña tenía el demonio dentro, y cuando introducía su mano en su cuerpo y agarraba y tiraba, creía que estaba sacándole un diablo. Su propia madre, imagínate, ¿no? Por eso yo soy, Javier lo sabe, yo soy muy radical, muy exigente. Cuando hablamos de estos temas de misterio, yo creo que tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, porque las personas que nos escuchan pueden interpretar a veces las cosas que contamos de una forma radical, ¿no? Y este tipo de casos son un ejemplo de eso, de los peligros que tienen estos temas. Uno de los primeros casos que en los que tú te viste implicado y trabajaste mucho fue el caso de los suicidas de Tarrasa, ¿no? En Barcelona. Es una situación que aparentemente no tiene que ver nada ni con diablos, ni con posesiones, ni con, en fin, esto que hemos estado sobrevolando en estos minutos previos. Tiene que ver con algo mucho más inocente, entre comillas, como es el fenómeno ovni, pero de alguna manera abunda en el mismo factor, en el factor de que el testigo, el que está ahí metido, el que finalmente termina siendo víctima o verdugo, vive aislado del mundo real, vive con una visión de la realidad, si es que tal cosa existe, muy deformada, y le lleva a este tipo de desenlaces dramáticos. ¿Qué pasó con aquello de los suicidas de Tarrasa? También es otro caso tremendo, que yo a mí además me absorbió de una manera extraordinaria, porque me pareció un caso increíble y porque fue tal la vergüenza que sintió la comunidad ufológica española, que cayó una losa de silencio. Nos complicaron mucho la investigación del tema, nadie quería hablar porque todo el mundo se sentía avergonzado. Como has dicho, el fenómeno ovni parece uno de los temas más inofensivos, más inocuos. Tú puedes creer en extraterrestres, son platillos volantes, pero no es como meterte con el satanismo o con los demonios, ¿no? Lo que ocurrió el 19 de junio de 1972 es que se localizan primero un cadáver, después descubrieron que eran dos, en el Arcén, en la vía del tren, muy cerca de el apeadero de Torrebonica, en la provincia de Barcelona. Cuando llegan el juez instructor, la policía, para hacer el levantamiento de cadáver, se encuentran con que no era un cuerpo, de lo que creían que había sido un suicida, que se había tirado a las vías del tren, sino dos, y eso ya es una anomalía, porque no se suelen dar suicidios colectivos. Este probablemente es el primer caso de un suicidio colectivo ufológico en el mundo, en España y en el mundo. Y encuentran que uno de ellos llevaba una nota en el pecho que decía: los extraterrestres nos llaman VKTS. Ese es el desenlace de una historia dramática que comienza muy pocas semanas antes, cuando un joven de 21 años, Joan Turballés, un chaval, pues como lo fuimos nosotros en su día, apasionado por el fenómeno ovni, que ponía anuncios en las revistas buscando gente que hubiese tenido avistamientos o que quisiese intercambiar información, contacta con él Joan Turballés, un hombre bastante mayor, de 40 años, con un pasado muy tormentoso en el mundo de la religión, de las sectas, de la iglesia evangélica en concreto, en su caso, que había buscado en todos lados y que decía ser extraterrestre. Y para este joven, apasionado por los ovnis, que buscaba el fenómeno, se encuentra con este tipo que, según nos explicó su familia, era un hombre muy carismático. De hecho, en su círculo le llamaban el venusino, porque no parecía de este mundo. Era un tío con una cultura, con una forma de hablar, con una gran personalidad, muy envolvente, y consiguió convencer a Joan Turú para que, bueno, él podía descubrir lo que había detrás del fenómeno ovni e incluso ir más allá. Los ovnis no solo eran reales, sino que además eran de origen extraterrestre, concretamente del planeta Júpiter, y él podía ayudarle a viajar al planeta Júpiter. Lo único que tenía que hacer era desprenderse de su cuerpo físico. La historia es más larga, no me quiero enrollar, pero lo que a mí me traumatizó de este caso, nosotros hablamos con la madre de Joan Turú, que era un testimonio desgarrador. Imagínate, tu hijo de 21 años, que ya tenía fecha para la boda, estaba a punto de casarse con su novia, y se va a la vía del tren y lo decapita un tren porque va a ir a otro planeta. Claro, ella decía, es que a mi hijo lo mataron los ovnis, y cómo le discutes, ¿no? Claro. Eso, pero claro. Lo escalofriante de este caso, de verdad, es un detalle. Mira, yo la reproduzco aquí porque me parece tan increíble este documento. Ellos, justo antes de suicidarse, planificaron muy bien todos los pasos del suicidio, y antes de apearse en ese apeadero de Torrebonica, fueron a la oficina de correos y enviaron una serie de cartas. Cartas, estamos hablando del año 72, que por el servicio postal llegaron a sus destinatarios dos o tres o cuatro días después de que se produzca la muerte. Y de salir la noticia en los periódicos. Entonces tú imagínate la viuda, por ejemplo, de José Félix, que recibe una carta de su marido, que ha muerto cuatro días antes, que con una frialdad extraordinaria le dice que no sufra por él, que él va a estar en un lugar mucho mejor. Esto es además algo que me he encontrado en otros casos de suicidios. Claro, estaba plenamente convencido. Convencido, incluso añade, verdad. La carta está mecanografiada, firma VKTS-88, el símbolo del infinito, que es el extraterrestre con el que se interpretaba, y añade una nota manuscrita con una frialdad. Dice, los libros de la estantería de al lado de la mesa, si no te importas, mi voluntad que se los des a los de Zaragoza. Bueno, ya que hay cosas domésticas y todo. Sí, sí. Estos de Zaragoza además eran un grupo de jóvenes muy implicados con los chicos de Terrassa, que también alguno de ellos intentó suicidarse. Es una historia contagiosa, que es además algo que se da en este tipo de sectas, que este tipo de delirios pueden resultar contagiosos. Pero por ser el primero, por hablar del año 72 y por ser algo circunscrito al mundo de los ovnis, a mí me parece una de las historias más alucinantes y reales que ha ocurrido en nuestro país. Ya, tú hablas de delirios, lógicamente. Yo supongo que este tipo de cosas, a toda la comunidad que os interesa este tipo de fenómenos paranormales o de ovnis, pues os hará daño, ¿no? Hombre, nos hace daño y sobre todo nos obliga a una reflexión muy profunda, ¿no? De hasta qué punto una información mal digerida, que muchas veces tiene que ver con una información mal transmitida, puede crear este tipo de percepciones erróneas y llevar a un chaval de 21 años, como el caso de Jean Turuballes, a tomar una decisión errónea, ¿no? Pero precisamente en este libro, en Los peligros del ocultismo, Manuel Carvallal no solo expone estos casos, sino que de alguna manera también das algunas recomendaciones, ¿no? Sobre cómo identificar, por ejemplo, pues falsos videntes, en el caso, por ejemplo, de la criminalidad enorme que hay en ese sector, o cómo identificar gurús que puedan minar tu realidad y llevarte al abismo. ¿Hay alguna recomendación en particular? ¿Algo que, en fin, que pudiéramos transmitir? Hay muchas. Yo hace unos años hice un trabajo que se publicó en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre las estafas esotéricas, el mundo de la picaresca que hay en torno al mercado espiritual, porque la espiritualidad, entre otras muchas cosas, se ha convertido en un negocio. Es algo que se da muchísimo. Muchísimo, y desde principios de los años 2000 ha aumentado exponencialmente, y ahora nos estamos enfrentando a cosas a las que no nos habíamos enfrentado nunca antes. O sea, hay un tipo de delitos, de estafas, de fraudes que existen ahora que no existían antes, por ejemplo, a causa de las redes sociales, temas como las estafas virales, esos vídeos que aparecen de repente en internet que son fraudes y que se propagan como un virus, por eso se llama publicidad viral, y que llegan a condicionar la vida de muchas personas que creen que son auténticos, ¿no? El crimen organizado, antes nos enfrentábamos a un vidente que podía ser un estafador. No quiero decir que todos lo sean, quiero decir que hay personas que, como no tienen otro modus vivendi, y para esto no necesitas ninguna titulación, claro, tú te vas al gran almacén más cercano, te compras un tarot, pones un anuncio en la prensa local y a cobrar. Y ya está. Y a influir en la vida de la gente. Pero es que desde hace unos años nos hemos encontrado con bandas de crimen organizado, es decir, grupos de tres o más personas que conspiran para delinquir conscientemente. Yo el primer caso que me encontré fue en Barcelona. Alucinante, era una banda muy bien organizada, que uno montaba un consultorio de tarot, otro de astrología, otro de quiromancia, por ejemplo. Entonces, cuando la víctima llegaba, yo te echaba las cartas y te cobraba, lógicamente, y te decía, uy, tú tienes un mal de ojo, pero esto es muy grave, ¿eh? Esto, fíjate, es tan grave que yo no te lo puedo solucionar. Mira qué bueno soy, que yo te reconozco que yo no puedo. Pero yo conozco un astrólogo, te vas al astrólogo, que te clava también, claro, y que refuerza todavía más esa sugestión. Y ese te manda al quirólogo, y el otro al del Reiki, y el otro. Al final te has dejado una pasta enorme. Claro. Sigues con tu mismo problema, porque además delegamos la solución de nuestros problemas a estas personas como si con la varita mágica nos lo fuera, y pasamos de tomar la iniciativa. Y bueno, después de un trabajo muy largo, digamos que yo pude ya elaborar un decálogo de cosas, de señales de alarma para protegernos de la mayoría de las estafas esotéricas, una serie de consejos que en el fondo son muy obvios. Por ejemplo, a veces el problema que tenemos cuando convencemos a alguien de que denuncie a un vidente que le ha estafado es que no hay pruebas. Porque aunque Montoro dice que el negocio del ocultismo mueve en España unos 3.000 millones de euros, me factura, partiendo de la base de que la inmensa mayoría trabaja en negro, esa cifra, claro, puede ser muchísimo mayor. Claro. Entonces es bueno que pagues o con tarjeta o con un cheque nominativo, con algo que deje un rastro, que en un momento determinado tú puedas demostrar que ha habido ese desembolso económico. Es muy aconsejable que acudas acompañado de alguien, de un amigo, de un familiar, que va a ser más objetivo que tú, en lo que te diga el vidente y que va a ser un testigo. O sea, hay un montón de cosas obvias que son de sentido común. Hay un tipo de vidente, detectamos un tipo de estafa que yo llamo los videntes nómadas, que son profesionales que van viajando por todo el país, alquilan una habitación de hotel o un bajo comercial, ponen un anuncio en la prensa local y trabajan durante unas semanas. Y además me he encontrado con varias víctimas que me decían siempre lo mismo. Claro, es que él me garantizaba los resultados y me cobraba solo la mitad. Claro, tú vas a un tío de estos y te dice, mira, yo te voy a hacer un trabajito de magia para que esa vecina que te gusta tanto se enamore claro. de ti. Te voy a cobrar 3.000 euros y si no te funciona, yo te devuelvo el dinero. Es más, solo me vas a pagar 1.500 y los otros 1.500 cuando ya te funcione. Claro, cuando tú vas a exigir que te devuelvan el dinero porque no te ha funcionado nada, el tío ya se ha pirado y está en otra ciudad y hemos seguido el rastro de alguna de estas bandas por toda España. Claro, Manuel, pero cuando uno va a un vidente, yo supongo que ya va abierto, ¿no? Va expuesto a creerse este tipo de cosas y no desconfía, ¿no? Hombre, la desconfianza, desde luego, se queda en suspenso en la mayoría de los... Por desgracia. Claro, en la mayoría de este tipo de transacciones, ¿no? Pero lo que está intentando Manuel Carballal hacer con este libro y con este tipo de denuncias es que no está diciendo que no vayas a videntes. Está diciendo que si vas a videntes, tengas una mínima claro. prudencia, ¿no? Y que tomes esto con objetividad. Y si el vidente no funciona, es que la evidencia ahí no funciona. Y ya está. Piensa que la mayoría de estos personajes yo creo que cumplen una función terapéutica, fundamentalmente. Yo no creo que tengan poderes sobrenaturales, pero es cierto que compartir tus miserias o compartir tus problemas con alguien, simplemente hablar, podías hacerlo con un sacerdote si fueses creyente o con un psicólogo, bueno, pues en el fondo hay una función terapéutica. Con un amigo si no fuera virtual, ¿no? O con un amigo, sí, efectivamente. Pero el problema de este tipo de negocios, yo siempre digo que es que enfocan su ataque al corazón, a los sentimientos, no a la cabeza, no al intelecto. Y atacan el corazón porque es el órgano que está más cerca de la billetera, ¿no? Que llevas en el bolsillo de la chaqueta. Claro. Bueno, piensa también que cuando vas a un vidente suele ser porque tienes un problema. Otra cuestión es, y bueno, me gustaría volver a incidir sobre ello, Manuel, que tú también tienes un interés especial en estos fenómenos, independientemente de si alguien los ha utilizado desde un punto de vista delictivo o no. Es decir, que si aparece alguien que tiene poderes o que dice que tiene algún tipo de facultad, tú inmediatamente tienes la tentación de ponerlo a disposición de un equipo de científicos que hagan una investigación a ese respecto. ¿Te has encontrado este tipo de gente con ese tipo de facultades que no hayas podido explicar hasta ahora? Sí, bueno, tú me conoces bien hace muchos años y yo he trabajado mucho y con he muchos conocido casos, a sí. muchísimos personajes. En la inmensa mayoría de los casos que yo he investigado, yo he encontrado una explicación convencional. La mayoría de las veces son interpretaciones, malas interpretaciones de fenómenos naturales. En algunos casos también los hay, fraudes conscientes, engaños deliberados. Pero luego hay un reducto de casos que por más que me he esforzado, yo no he encontrado la explicación. Y tú sabes también que yo siempre he defendido que para mí no hay una investigación seria en estos temas sin la presencia de un ilusionista, que es fundamental, es una de las grandes asignaturas pendientes en el mundo de la investigación paranormal. Siempre tiene que haber un ilusionista. Yo estoy muy muy involucrado en el mundo de la magia, del mentalismo concretamente, que es esa especialización de la prestidigitación que reproduce falsos efectos paranormales. Y a pesar de eso, yo me he encontrado con algunos casos de chamanes, de supuestos psíquicos, de brujos, que yo no he conseguido explicar. Que yo no haya conseguido explicarlos no significa que no tengan sí. explicación, significa que yo no lo he conseguido, ¿no? Pero hombre, yo cuando me meto con un tema, tú lo sabes, voy hasta el final. Uy, qué pinta tiene el libro este, yo quiero leerlo ya, por favor. Nos queda muy poquito tiempo, yo quería hablar sobre la Ouija, un minutito. No recomendamos su uso, ¿verdad? En Estados Unidos hay algunos psiquiatras que la utilizan, que la diagnostican incluso y la utilizan con niños autistas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Claro, porque ellos son conscientes de que se basa en el efecto idiomotor. No tiene nada que ver con lo sobrenatural ni con lo paranormal, en el sentido de que hay una serie de fenómenos. La Ouija, la vasografía es uno de ellos, las mesas parlantes, por ejemplo, otros son la Verónica, hay sistemas en todas las culturas, yo los he visto en todos los países del mundo. Tú imagínate, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, hace cientos de años en el templo de Delfos, una pitonisa un día se dio cuenta de que suspendiendo un anillo, un aro de una cadenita, en un momento determinado comenzaba a girar. y ella no era consciente de estar moviendo ese anillo, ese péndulo. Así nació la radiestesia. Pues esos micromovimientos musculares inconscientes que nosotros realizamos pueden ampliarse de distintas maneras. El péndulo es una de ellas, otra puede ser las mesas parlantes, otra el vaso. Alguien mueve el vaso siempre, aunque sea inconscientemente, ¿no? Y algunos psiquiatras sugieren que esos movimientos inconscientes pueden crear un vínculo de comunicación con el inconsciente en el caso de un niño autista, por ejemplo. Así se han utilizado. Pero como esas prácticas suelen estar rodeadas de un contexto de creencias sobrenaturales, a veces muy radicalizadas, ese juego puede ser peligroso. Porque dependiendo de quién juegue a la Ouija o a las psicofonías o a este tipo de cosas, puede volverse contra él, y nos hemos encontrado casos terribles. Primero, de personas que generan una adicción, llega un momento en que son incapaces de tomar una decisión en su vida sin consultar. Yo además viví un caso terrible, muy, muy dramático y muy cercano, mi madrina, la persona con la que yo me inicié en el mundo del ocultismo, de lo paranormal, de estos temas, con la que yo hice mi primera Ouija, con la que yo hice mi primera psicografía, cómo funciona, cómo realmente se mueve. Sí, bueno, hay veces que se está moviendo algo y uno piensa que no lo está moviendo él. Claro, pues ella llegó a obsesionarse de tal manera, en su caso con la escritura automática, llegó a generar tal adicción que no tomaba ninguna decisión en su vida sin consultar a su espíritu guía. Le costó su matrimonio, perdió la tutela de sus hijos y finalmente terminó suicidándose, ¿no? Es un caso que yo conozco muy de cerca porque le ocurrió a mi madrina. Eso, por eso soy tan radical y tan peñazo, insisto tanto en que tenemos que ser tremendamente cautos, porque nos movemos en un mundo de emociones con muy poco raciocinio. Y aunque yo no crea necesariamente que haya nada sobrenatural, ni vida después de la muerte, que no haya espíritus, no es necesario. A veces nosotros podemos ser nuestro peor enemigo y podemos con mucha facilidad perder el control de nuestros propios actos y emociones con este tipo de prácticas. Claro que sí. A mí me encanta todo el mundo del ocultismo. Javier lo sabe, que es una de mis aficiones favoritas, pero no estaría de más que todos tuviésemos en cuenta este tipo de cosas que nos está contando Manuel, ¿verdad, Javier? Bueno, es una llamada de atención necesaria. Nosotros llevamos muchas semanas, como sabes, hablando de este tipo de cosas, pero conviene también tener ese farolillo rojo encendido, sobre todo cuando veamos la fanatización de alguien a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que al final perder los o quitar los pies del suelo tiene muchos riesgos y hay que verlo con mucho cuidado. Bueno, Los peligros del ocultismo es un libro que Manuel Carballal nos ha cedido esta noche para que regalemos una copia entre todos nuestros oyentes, así que yo no sé si quedármelo yo, ¿eh? Venga, voy a sortearla. Mira que me cuesta, ¿eh? Todo el que quiera participar, ya lo saben, un correo electrónico a lanocheenvela@rtv.es, Twitter @nocheenvela_rne, en nuestro muro de Facebook, por supuesto, o en el contestador automático 91 496 2826. Manuel Carballal, ha sido un gustazo estar contigo esta noche en vela. Muchas gracias, un verdadero placer. Y más en esta noche. Oye, la temporada que viene te lo traes otro día. Por supuesto, Javier. Por supuesto, si él quiere, aquí estos son sus micrófonos. Y digo bien la temporada que viene porque te iba a decir nos escuchamos dentro de 7 días, como te digo siempre, pero esta vez no, va a ser nos escuchamos la temporada que viene. Viene bien estos meses de descanso, lo vendremos sí. Con nuevos temas. Te voy a echar mucho de menos, Javier. Yo también. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. We'll be right back.